How many swipes for a blow of fate? You keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Every day is like the same old song, until everything right goes wrong. You keep the light on, you keep the light on. De interferencias, de distopías, de poéticas de la democracia, de acompañar, de mediación cultural, de consensos, de contracultura, de presencias más que de ausencias, de hacer más visible todavía lo que tenemos frente a nosotros y llenarlo de contenido, de palabras, de razones, de emociones. En esencia, de tener la plena certeza de que podemos darle la mano muy fuerte y dejarnos guiar, porque llenarán nuestro mundo de mapas infinitos. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 14 del Gesto Más Radical, en Ágora Sol Radio. Hoy con Urbana Madrid. Broken dream up high. Oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. Oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. Even if the cops come and knock on your door, and the pills spill out on the floor, you keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream up high. Oh, you know you try. Y me encanta cómo se nombran, cómo se definen a sí mismos. Con la mediación cultural descubrimos contenidos relegados al ámbito de los especialistas, abriendo otras formas posibles de mirar, de mirarnos. Buenos días, Miguel. Buenos días y gracias, Sergio, por la invitación también. Miguel Vega es doctor, está doctorando en teoría y historia del arte. Y es miembro fundador de este proyecto que es Urbana Madrid, mediación cultural, mediación urbana. ¿Qué es otras formas de mirar, de mirarnos? Bueno, el proyecto nace como un proyecto de mediación cultural y principalmente la mediación cultural se ubicaría entre unas prácticas y unos discursos. En este caso, de la historia del arte y en nuestro caso particular también de lo que es el arte moderno y contemporáneo y la arquitectura y el urbanismo de alguna manera, ¿no? Una importancia central pues tiene lo que es la ciudad de Madrid y también como origen del proyecto y del nombre, ¿no? Nos situamos en esta modernidad que empezaría pues a finales del siglo XIX. De alguna manera, pensemos por ejemplo en el París de Baudelaire y estas nuevas ciudades y estos nuevos públicos, ¿no? Que es la multitud, este nuevo individuo, sujeto político de la historia, ¿no? Y cómo a partir de aquí se empiezan a trazar una serie de discursos que nosotros a día de hoy nos encontramos en los museos, pero también nos encontramos en el espacio urbano, ¿no? Entonces entendemos la actividad o las actividades como una manera de transitar también espacios cotidianos, como puede ser el museo, pero no solo acudiendo como a un espacio de deleite o de placer estético, sino también poder construir, digamos, un intercambio crítico, un intercambio con diferentes perspectivas críticas, puesto que las propias instituciones, como mediación en sí, también lo entienden de esa manera, ¿no? O sea, hay una conversación continua con las personas con las que pretendes mediar. Efectivamente, tal como nosotras en este caso entendemos la mediación, es una conversación y también debate. Un debate abierto donde en la sala, en este caso de un museo o en la calle, pues podamos intercambiar opiniones y también un bagaje teórico que pues bueno, de debates que están ahora mismo también en la calle, ¿no? Como puede ser el feminismo o también políticas en torno a la vida en general, ¿no? Sí. Y bueno, consideramos que detrás de las colecciones, en este caso de los museos de arte moderno y contemporáneo, que es en lo que nos vamos a centrar, uh-huh. Detrás de esto hay una conciencia de generar un discurso, ¿no? Y esto normalmente permanece relegado a quien construye la colección, uh-huh. o la exposición, o como queramos denominarlo, ¿no? Entonces, en nuestro estudio, uh-huh. Nuestra preparación se centra en esas construcciones que emplea la historia del arte, ¿no? Sí. Y en entender, en este caso, los espacios como mediaciones ya en sí. Uh-huh. Y nosotros ubicarnos, digamos, en esa frontera virtual que podría ser entre la institución y el público, uh-huh. ¿no? Para tratar de desengranar esos mecanismos que también son mecanismos de poder. ¿Qué son las interferencias? ¿Ese ciclo? El ciclo de interferencias es una cosa que se nos ocurrió espontáneamente y, bueno, la inquietud personal de la que deriva pues es de una aproximación más bien transdisciplinar a lo que son las artes, ¿no? Y las humanidades. Uh-huh. ¿Sí? Y cómo podemos hablar de diferentes artistas aparentemente muy desconectados entre sí, como pueden ser el Bosco, uh-huh. un pintor del siglo XV, XVI, y Kafka, un escritor literario completamente moderno, uh-huh. que genera, digamos, una ruptura en el lenguaje y en los imaginarios literarios muy grandes, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las interferencias. Otra también, por ejemplo, es Goya y Beethoven. Uh-huh. La estructura es de curso, digamos, pero uh-huh. un curso de 2 semanas. ¿Sí? Una semana pues tendríamos un encuentro en un espacio cerrado, digamos, más bien una clase, ¿no? Uh-huh. Donde podemos desde la teoría pues aproximarnos a los contextos, a las prácticas artísticas de estos artistas, y luego la última sesión pues sería acudir en este caso al museo y ver la obra del artista, comentarla desde el punto de vista de lo que hayamos ido tratando, ¿no? Pues en el caso de Goya y Beethoven, pues como fueron dos artistas que compartieron, digamos, unos contextos espaciales diferentes, pero muy afines, ¿no? Como la Revolución Francesa, uh-huh. un modo de pensar, digamos, la emancipación del sí. sujeto político de la historia en ese momento muy cercana, uh-huh. ¿no? Goya también era un ilustrado, pero también otras particularidades más personales, como puede ser su sordera, uh-huh. Sus caracteres, uh-huh. las relaciones con su entorno y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parecía interesante pues compartir estas inquietudes que nosotras también pues tenemos, compartimos, uh-huh. Curiosidades en torno al arte y las humanidades, procedemos de ámbitos muy interdisciplinares, digamos, uh-huh. con carreras muy extrañas. O formaciones muy extrañas. ¿Formaciones extrañas por? Pues bueno, desde la música, sí. La literatura, uh-huh. Poco, digamos, ortodoxas en el sentido de procedencia, de conservatorios sí. a másters, uh-huh. de la arquitectura al cine sí. a otra compañera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos gusta también mezclar un poco todas las actividades que queremos hacer. Pero qué amplitud tan maravillosa, ¿no? Es increíblemente maravilloso eso, que procedáis de campos tan distintos, tan poco ortodoxos, como tú dices, y que además hay una voluntad ahí de conocer y de escapar, ¿no? De este mundo tan técnico, quizá. Sí, ahí también podría ser una oportunidad para comentar el origen de la propuesta, uh-huh. que al fin y al cabo tampoco, o sea, siendo honestos, es, ¿sí? es una propuesta laboral. Ajá. O sea, lo que queremos sí. generar es un modelo de trabajo uh-huh. alternativo. Por tanto, el origen de sí. Urbana sí. Viene del abandono, digamos, de la toma de decisiones de abandono de determinados trabajos en el mundo de la cultura. O sea, que de alguna manera es consecuencia de la precarización uh-huh. en diferentes ámbitos de la cultura. O sea, uh-huh. nosotras salimos de ahí. Sí. Nos vamos de estos, digamos, empleos, tratando arriesgadamente con lo que tenemos ahora mismo de intentar por nuestra parte al menos gestionar nuestra precariedad de otra manera. Ganar, si es posible, ganar un poco de autonomía uh-huh. frente a lo que viene siendo pues toda la subcontratación, todo el trabajo precario en los diferentes ámbitos. Ya hablo uh-huh. institucionales, sí. de mediación cultural, pero uh-huh. también de cine, arquitectura, gestión, uh-huh. etcétera, ¿no? Absolutamente. Tenéis un libro que es como una especie de libro ahí en la estantería fundamental, que es El arte de la mediación, de Oriol Fondevila, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar de este libro? Publicada además por la editorial Consomí, maravillosa. Sí, bueno, Oriol. Sí. Es, yo creo, una de las, por no decir la persona, casi que más ha pensado sobre lo que es la mediación y dónde debe ubicarse. Uh-huh. Es muy curioso cómo comienza el libro. Sí. Él comienza el libro con un encontronazo con una institución en Cataluña. Sí. Y nos habla del empeño que él pone a la hora de desarrollar proyectos de mediación y del rechazo institucional que todos estos proyectos reciben. Pensemos que incorporar la mediación cultural a las instituciones, en este caso museísticas, por ejemplo, es una cosa muy reciente. ¿No? Entonces, Oriol Fondevila lleva a cabo una serie de procesos de mediación en torno, bueno, con la Fundación Miró, etcétera, etcétera. Y en el libro nos hace una genealogía, en la primera parte del libro, una genealogía además brillante, acerca a todos los públicos, digamos, lo que es desde la historia del arte moderno, como en 1929 en el MoMA de Nueva York, en torno a las vanguardias históricas, cómo se expone este arte, ¿no? Este arte que es nuevo. Y aquí el comisario del MoMA decide generar lo que hoy es una cosa hegemónica, que es el cubo blanco. El cubo blanco como espacio donde dotar al arte de una autonomía. Una autonomía contra la cual, en este caso, la mediación es donde se ubica. Es decir, nos presentan, digamos, movimientos históricos como el cubismo, el surrealismo, etcétera, en unas salas donde se aísla completamente, digamos, al espectador para que se centre estéticamente en el artefacto, en este caso. La mediación pretende precisamente intervenir todas estas cuestiones que tienen que ver con la exposición y con cómo el público recibe el arte, ¿no? ¿Qué es Distopía Azca? Que es un proyecto también. El otro día, leyendo el libro de Sergio Cefanjú, La ciudad invisible, descubrí lo que significa las siglas Azca. Me pareció muy interesante. ¿Qué es esta? ¿Por qué Distopía Azca? Bien, Distopía Azca es una de las visitas comentadas que haremos. Creo que están en la página puestas como 5 visitas. Pues son las 5 visitas con las que queremos comenzar. Distopía Azca es la única, es la primera, que es una visita de urbanismo, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es una de los trabajos que queremos ir realizando, que son diferentes visitas en torno al urbanismo de Madrid, como una especie de cartografía de diferentes zonas. ¿Por qué Azca? Bueno, Azca nos parece que es un lugar, un proyecto, una supermanzana muy interesante para pensar desde el punto de vista del urbanismo, cómo el espacio urbano condiciona los modos de subjetivación de una comunidad, pero también los desplazamientos, etcétera. Esta visita tendría 3 ejes. Por una parte sería la historia del proyecto, que es una historia fascinante desde los años final de los 40, principios de los 50, cuando se concibió el proyecto en pleno franquismo, hasta el día de hoy, que se acaban de anunciar de nuevo un nuevo plan de inversiones en Azca para reurbanizarlo de nuevo, en este caso en la Plaza Picasso otra vez. Entonces es un proyecto abierto y luego nosotros no lo juzgamos ni como acierto ni como fracaso. Simplemente queremos exponer pues diferentes líneas, ¿no? La segunda parte de la visita sería conectar la arquitectura de Azca con otros proyectos de ciudad modernos con la historia de la arquitectura, y la tercera parte es donde aparecería la distopía, ¿no? ¿Por qué la distopía? Bueno, la distopía como una herramienta literaria, como una herramienta literaria para conectarlo con otros escenarios de ciencia ficción, ¿no? Pensemos, no quiero destripar las referencias, la verdad, pero bueno, pensemos por ejemplo en novelas de Philip K. Dick, ¿no? Etcétera, como esta manera contraria a la utopía, ¿no? Está muy presente también, ¿no? Pero la distopía también tiene un elemento más vivible, digamos, de alguna manera, que la utopía, ¿no? La distopía aparece o se aparece. Entonces es un recurso literario para, digamos, poder estos elementos históricos, también teóricos o más arquitectónicos, conectarlos con otros imaginarios que también nos ayudan a comprender, ¿no? Este espacio. ¿Crees que es casualidad o no que Blade Runner estuviera ambientada en noviembre de 2019 y que nazcáis ahora? No lo habíamos pensado, la verdad. No lo habíamos pensado, pero nos parece muy bonito de pensar. Dije Philip K. Dick, ¿no? Sí. K. Dick está detrás de Blade Runner, ¿no? Claro. De alguna manera como referencia. Sí. No lo habíamos pensado, pero no, nos gusta mucho esa cuña. No lo hemos anunciado aún, pero queremos hacer pues un par de presentaciones en torno pues a final de septiembre, el día 28 más o menos por la mañana, queremos hacer, es sábado, si no me confundo, el 28 de septiembre, sí. Pues lo anunciaremos ya pronto, una primera visita a Azca, gratis, abierta a diferentes públicos, pues sí. Para un poco empezar a establecer contacto con la gente, presentar el proyecto y demás. Y queremos pues coger la visita de Azca, porque para nosotros también es un reto, ¿no? Son visitas difíciles de preparar, llevan una investigación detrás. Mucho trabajo de larga, investigación, claro. Larga, hay muchas personas involucradas. Uh-huh. Haga quien haga la visita, sí. Detrás pues están trabajando más gente, sí. Y lo ponemos todo en común. Y bueno, es un reto que también pues nos parece interesante compartirlo más abiertamente para empezar así, ¿no? Con el público. Perfecto, Miguel. Llevamos unos días de pánicos morales y de censuras. Ayer publicó nuestro invitado, con el que vamos a hablar ahora a continuación, un artículo en The Citizen que es la siembra del pánico del pánico moral. Buenos días, Mariano. Hola, buenos días. Mariano es psicólogo, es observador de derechos humanos, escribes habitualmente en el Huffington Post, también en The Citizen, y eres miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Ayer escribiste este artículo muy interesante, La siembra del pánico moral. Si me permites, lo voy a leer porque me parece muy interesante. Sí. Dices, la religión teísta ya no ejerce tanto poder sobre los hombres y las mujeres como antaño, al menos en nuestro primer mundo. Precisamente por eso, muchos de estos hombres y mujeres necesitan una estructura religiosa para sobrevivir. Demandan el dogma y la fe para sentir que tienen el control de la situación, del mundo, de sí mismos. Los siglos XIX y XX fueron testigos de los partos de múltiples religiones laicas, estructuras de pensamiento que sustituían a las religiones clásicas para seguir ejerciendo la misma función que éstas. Lo ocurrido con la charla sobre trabajo sexual en la Universidad de Coruña es un buen ejemplo de ello. Es un ejemplo prototípico del pensamiento religioso de toda la vida, llevado a un supuesto marco teórico de progreso que no es tal. Vaya por delante que no tengo una posición definida sobre el fondo de la cuestión, más allá de mi condena firme y explícita de la trata y la explotación sexual. No he estudiado suficiente el tema como para poder argumentar una posición más o menos rotunda al respecto de la abolición o de la despenalización. Pero por lo visto, lo primero que causó el cisma fue el término de trabajo sexual. El término llevó a los guardianes y guardianas de la esencia a acusar de herejía a la Universidad de Coruña, lo que pasa siempre con las religiones. Pero vayamos por partes. El informe Greta, del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, ya dejó claro que trata de seres humanos y prostitución no es lo mismo y que hay que enfocar la lucha contra la trata desde los derechos humanos de las víctimas. Por otra parte, ONU Mujeres se pronunció al respecto afirmando que considerar que son una y la misma cosa, el trabajo sexual consensuado y la trata sexual lleva respuestas inadecuadas que no logran ayudar a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales y a las víctimas de trata en la consecución de sus derechos, entre otras cuestiones. Asimismo, Amnistía Internacional también tiene una postura favorable a la despenalización del trabajo sexual, igual que Human Rights Watch o la Asociación por los Derechos Humanos de España. Por tanto, estaría bien puntualizar que el término trabajo sexual no surge de un malvado lobby proxeneta, sino que surge del ámbito de los derechos humanos para precisamente separarlo de la trata y poder establecer protocolos más efectivos y contundentes para perseguir a proxenetas y erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual. Mariano, este es un artículo muy interesante en el que hablas, bueno, en el que defiendes fundamentalmente todo esto que ha pasado en las últimas semanas en torno a las jornadas sobre trabajo sexual que se iban a celebrar en la Universidad de Galicia. ¿Qué está pasando con ciertos sectores del feminismo, si podríamos llamarlos allí así de esa manera, feminismo excluyente? ¿Qué está pasando, tú crees, para que abolan los debates, no permitan que se produzcan debates? Yo creo que el dogma es cómodo para todo el mundo. Uh-huh, sí. O sea, en el dogma uno vive cómodo, vive tranquilo. Sí. Es un espacio de seguridad. Sí. Y como tal, bueno, pues esto genera unas estructuras de pensamiento que son cómodas para todo el mundo que lo defiende, ¿no? Sí. Y en concreto, en el feminismo, sí. Bueno, estamos viviendo un repunte claramente de odio porque este feminismo sí. se comporta. Como una pata más del poder sí. y como tal ejerce los métodos de coerción que el poder ejerce. Uh-huh. Es parte del mismo poder y sí. como tal se comporta sí. como parte del mismo poder coercitivo. Absolutamente. Ha recibido, bueno, estos meses te he estado siguiendo mucho, has recibido también ataques furibundos por parte de las autodenominadas radicales feministas, que yo creo que radicales feministas tienen poco, son más radicales que feministas, bueno, pues por tus sí. posicionamientos en algunos asuntos como el tema de la gestación subrogada, etcétera. En tu campaña Yo Exijo, tú exiges que cada uno pueda libremente expresar sus opiniones como principio fundamental básico, como derecho humano básico, ¿no? Exacto. A ver, es cierto que la libertad de expresión es un derecho humano sí. y como tal no es un derecho absoluto. Sí. O sea, todo no es expresable en público, esto es claro, cierto. Ya. Pero en un foro universitario sí. pertinente, ajá. con la garantía de debate clara y la línea roja bien marcada, impedir que se dé un debate sí. es apostar por lo peor uh-huh. de los regímenes totalitarios de antes. Totalmente, de estoy años. Sí, uh-huh. completamente de acuerdo, por supuesto. Uh-huh. ¿Cómo podemos afrontar esto? Es decir, ¿cómo podemos hacer para evitar, es decir, que esta especie de lobby tan poderoso que impide debates, que desde julio llevan cargando con discursos del odio contra personas transexuales, contra opciones vitales, ¿no? Contra otro tipo de familias no normativas, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para combatir esto? Pues a ver, yo diría que la primera cosa, obvia, ¿eh? No descubro yo nada. Sí. Es hablar, sí. porque este lobby, este sector odiador profesional, ajá. se dedica a señalar al disidente como el enemigo uh-huh, y, claro. por tanto, promueve que sí. el disidente se calle claro. para generar este discurso hegemónico. Por tanto, lo primero sí. es hablar. Uh-huh, sí. Si no hablas, ya lo dijo Noel Newman, la espiral del silencio, eso es. Y se genera un discurso hegemónico que no existe, pero es virtualmente cierto. Uh-huh. Y esto hay que combatirlo, ¿no? Uh-huh. Eso para empezar. Y entiendo que los que hablamos y los que seguiremos hablando, ajá, pues nos veremos sometidos a la violencia, sí, de este movimiento, sí, que es hegemónico y que por tanto ejerce el poder, repito, coercitivo, ajá, sí, que el mismo poder ejerce. Y en concreto el feminismo TERF, sí, que es una pata muy concreta, ajá, del RADFEM, sí, bueno, yo es que no tengo piedad con los que insultan a las personas transexuales. Claro, claro. O sea, no, no tengo piedad. Claro, claro. Da igual que sean, que se autodenominen feministas o lo que quieran, o de izquierdas o de derechas, me da igual. Uh-huh. El odio hacia las personas trans no cabe en democracia. No cabe, claro que no. Y ya está. Y negar voces, ¿no? Porque fundamentalmente el, claro, problema es esa negación de voces y esa mezcla tan extraña entre esencialismo y constructivismo que tienen, como que no hay una especie, no están, es como que mezclan historia, biología, sí, etcétera, en una espiral absolutamente nefasta, supremacista, además incongruente, que se contradicen al mismo tiempo en sus discursos. Son discursos osados, eso sí que es cierto. Bueno, eres portavoz también de la desde este verano de la Organización de la Juventud, ¿verdad? Y tienes la campaña de Yo Exijo, del Organismo Internacional de Juventud. ¿Qué es esta campaña? Pues a ver, esta campaña ¿sí? nació para el Día de la Juventud, es el 12 de agosto, ¿sí? Y bueno, se dividía como en cinco patas: sostenibilidad, ¿sí? cultura, empleo, uh-huh, igualdad y derechos. ¿Sí? Yo soy portavoz de la pata de derechos. Uh-huh. Y bueno, defender a los 21 países de Iberoamérica, a los jóvenes de estos países, y poner voz a lo que ellos demanden y a sus demandas, ¿no? Es un poco una campaña de carácter para concienciar y para reivindicar que los jóvenes tenemos derecho y estamos aquí para reivindicarlo. ¿Cómo surgió la voluntad de la defensa de los derechos humanos? ¿Dónde nació? ¿En qué punto de tu vida? Pues esta pregunta es difícil, ¿eh? Porque sí, no consigo poner un punto de inicio claro, ¿no? Supongo que es una constante. Sí, es esta especie de mirar el mundo, sí, encontrar que lo que miras hay cosas que no te gustan, sí, y no poder quedar ajeno ante el dolor, uh-huh, de otros. Yo creo que es un poco esto. Pero no puedo poner un punto, no tengo un hecho traumático o un hecho concreto que me permita afirmar que a partir de aquí comenzó mi defensa. La campaña Son Nuestros Hijos, quería hablar de ello, que me parece muy interesante. Se pone en Twitter, Son Nuestros Hijos. Tú has defendido, Mariano, con lealtad a las ideas, a la libertad de las mujeres, el respeto a nuestras familias y la defensa de la diversidad. ¿Por qué crees que aún perdura esa especie de puritanismo y paternalismo sobre el cuerpo de las mujeres en una cosa que probablemente sea una decisión personal, como el tema del trabajo sexual o el tema de la gestación subrogada? Es decir, pues una decisión de una mujer adulta que decide hacer con su cuerpo lo que quiere. ¿Por qué ese puritanismo y ese paternalismo tan insistente que en el fondo engancha tanto con el patriarcado? O sea, yo creo que hay dos patas diferentes de por lo que esto está pasando. Sí. Primero, es cierto que la mayoría de las personas que gestan son mujeres, ajá, pero no todas las personas que gestan son mujeres. Claro. Por tanto, ya aquí, bueno, hablar de mujeres que gestan, ¿sí?, es cierto, pero hablar solo de que son las mujeres las que gestan es falso. Uh-huh. Thomas Dittrich ya demostró en el 2006 que era un hombre y que gestó y parió. O sea que en este sentido ya hay que aclarar un poco que es cierto que la mayoría de personas que gestan y paren son mujeres, pero también hay hombres que gestan. Y esto ya rompe con la idea mítica, con la idea casi atlante, uh-huh, de que la mujer es un ser hecho para parir, uh-huh, ¿no? Esto ya de momento. Uh-huh. Y la subrogación lo que hace es una cosa, es escinde el rol de mujer y madre. Uh-huh. Y esta escisión, sí, de estos dos roles indisoluble hasta la fecha, genera tensión. Uh-huh. Tensión en la gente que cree y de que defiende que la mujer está hecha para parir. Entre ellas, las que defienden esto son las RADFEM, uh-huh, paradójicamente. Sí. Porque hablan mucho de que la mujer es un útero y no, uh-huh, hablan de otras cuestiones, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, la subrogación extiende uh-huh. el rol de mujer y madre. Sí. Y por otra parte, los hombres que gestan y paren desafían a sí. la idea mítica de mujer paridora. Uh-huh. Y estas dos cuestiones, bueno, hacen que los dogmas, da igual que sean dogmas de religiones teístas o laicas, ajá. se resentan. En el último párrafo de tu artículo de ayer, dices, y si las universidades son o deberían ser un espacio seguro a prueba de religiones, por eso las universidades que ceden al chantaje, como la Universidad de Coruña, se convierten en traidoras al progreso y a su propia esencia, el libre sí. pensamiento. Por eso reivindico lo oportuno del debate sobre trabajo sexual, como indican Amnistía Internacional o Naciones Unidas, y aborrezco esta suerte de religión laica que pretende penetrar como la peste en nuestro sistema de libertades. Me declaro ateo de estos dogmas de la fe, de estas estructuras caducas y opresoras. Soy ateo de esta religión defendida por sectores de sociedad abonados al pánico, al poder, al recato, a la violencia, a la represión, al totalitarismo y a la podredumbre intelectual. Sectores enemigos del progreso y la libertad. Sectores abonados a la siembra y recogida del pánico moral del que se alimentan y al que cuidan hasta el extremo. Es maravilloso. Mariano, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Yo exijo, nos sumamos a tu campaña, yo exijo la libertad de expresión y el cumplimiento de los derechos fundamentales básicos. Gracias por tus palabras. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días. Un saludo. Hasta luego. Vivo en la ciudad más triste que jamás una mente triste pudo imaginar. Vivo y no concibo escapar. Vivo en la ciudad más triste de este país. Es tan triste esta ciudad que por aquí, cuando alguien se ríe, lo hace mal. Y ves mujeres lobo cuando hay luna llena, pero amanece y se mueren de pena. Y es que así de triste es la ciudad. Vi a gente triste en el autobús. Vi a gente triste en la avenida Schultz. Vi más gente triste en el molinón. Vi a gente triste y cambié de acera. Vi a gente triste en el Alimerca. Y después también me puse triste. Ciudad Vampira, una canción que os gusta mucho en Urbana, ¿verdad? Y la ciudad nunca será triste con vosotros. Bueno, no lo sé. No lo sé si será triste o no, pero bueno, la canción sí nos gusta. Y ¿sí? también, bueno, es un poco metáfora, ¿no? Nacho habla de Gijón. Yo soy de Gijón también. Ah, eres de Gijón. Sí, sí, y bueno, Gijón tampoco es una ciudad triste. Pero todas las ciudades son muchas ciudades, ¿no? Muchas ciudades, y son, efectivamente. Pues, muchas cosas. Y bueno, nos pareció gracioso cuando nos pediste una canción, fue lo, se nos vino, no sé por qué, o sea, sí. Y sí, sí. Bueno, el 28 de septiembre, Consenso versus Contracultura, visita la exposición Poéticas de la Democracia en el Reina Sofía. ¿Ese es el punto de partida? Es el punto de partida. Antes he dicho que ese día por la mañana queremos programar una visita abierta, gratuita, en Azca, y también por la tarde a las 7 está programada esta, que es en el Reina. Bueno, nos parece una exposición muy interesante. Creo que es un... Bueno, creo no, es una exposición para el debate. Uh-huh. Es muy interesante dónde se plantea, cómo se plantea, que es el Museo Nacional Central de Reina Sofía, cómo se financia, está financiado por el Ministerio de Cultura. ¿Sí? Dentro del marco de un programa que es un programa en homenaje a los 40 años de Constitución en el Estado español, sin embargo, es una exposición que no hace ningún homenaje. Es una exposición cuyas bases bibliográficas podríamos decir que son, pues bueno, la historia de Vilarós, sobre la relectura de la transición, pero también la de Germán Labrador, etcétera, ¿no? Con Germán Labrador es uno de los comisarios, junto con Rosario Peiró, del museo, etcétera, ¿no? Y es una exposición muy compleja. Muy compleja para el acceso al público, digamos, externo a lo que son las prácticas artísticas, y plantea un desafío también a nivel museístico, que es cómo se expone, digamos, un arte contracultural. ¿Contracultural qué significa? Efímero, desmaterializado, de resistencia, politizado, y cómo se rescatan esto que viene a ser un borrado sistemático de los saberes, las prácticas y las experiencias subalternas, ¿no? ¿Cómo se construyó la historia? ¿Cómo se construyó la historia de la transición? Entonces, la cantidad de cuerpos, de muertes sin nombre, de alguna manera, que producieron un saber, que producieron unas prácticas. Sin nombre, ¿no? Y borrados absolutamente de la historia. La segunda mitad de esta exposición habla de eso, ¿no? Hay un hecho así para hablar de algo en concreto, ¿no? Que, por ejemplo, se expone, una sala está dedicada al feminismo. Aparecen unas portadas de revista, Vindicación Feminista, una revista España, 1978, ¿no? Una de las portadas lo ocupa Angela Davis. Angela Davis hace unos meses llenó dos, tres auditorios en la Casa Encendida y dejó fuera un montón de gente. Muchos jóvenes casi estamos descubriendo ahora Angela Davis. Año 1978 era portada en el Estado español de una revista, ¿no? Estaba en pleno debate. Vemos fotos al lado de esta revista de Ateneos llenos de mujeres, ¿no? Con, digamos, un efervescente debate crítico en torno al feminismo. Esto desaparece. Pero no solo desaparece en la esfera pública, sino también en la memoria. ¿No? Entonces, aquí es donde la mediación entiende, digamos, lo que es la construcción del relato histórico como una ficción, pero la intervención a través de la mediación en este relato permite, digamos, modificar una visión sobre el pasado. Una visión que también es, digamos, un relato, como todo relato, una ficción política, histórica, social, cultural, como queramos. Ese olvido, ¿no? Efectivamente. También es el 5, hablando de feminismos, el 5 de octubre a las 7 tenéis también otra visita que es Feminismos, de la Clínica al Arte Moderno. Para esta visita, decís, para esta visita comentada tomamos como punto de partida las relaciones que se establecen entre el museo como hospital y el hospital como museo. La historia del edificio Sabatini, donde se ubica el Reina Sofía, es un enclave muy singular, desde el que trazar las coordenadas en torno al origen del concepto feminismo y su conexión embrionaria con las prácticas artísticas y los saberes médico-jurídicos. Asimismo, recorremos la historia del arte moderno partiendo de la representación, instrumentalización del cuerpo femenino en los albores del siglo XX, al lugar de las mujeres artistas en las colecciones, sus presencias y ausencias, todo ello sustentado mediante las teorías y prácticas feministas desde las más tempranas a las más contemporáneas. Y qué interesante, ¿no? Esta idea del hospital, el museo, la locura, la mujer, el feminismo, el arte, Leonora Carrington. Podríamos seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Sí. Esta es una visita, bueno, a mí particularmente me gusta mucho, me parece muy interesante. Es en el Museo Reina Sofía, en la primera colección, la vamos a hacer en la primera colección, la colección número uno, que es la vanguardia histórica, digamos, de 1900 a 1945, arte moderno, ¿no? Y bueno, el Museo Reina Sofía, el primer edificio, ¿no? Luego la extensión de Nouvel, ¿no? El Sabatini es un hospital, el Hospital General Sabatini, pero un hospital general que agrupaba todos, digamos, las especialidades médicas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, la psiquiátrica. Y la práctica de la psiquiatría, de la neurología, este saber biomédico es fundamental para el origen del concepto feminismo, sí, que ahora no nos dará tiempo probablemente desgranar, pero está íntimamente asociado con un régimen visual. Uh-huh. En estos hospitales siglo XIX francés, uh-huh, el arte es una parte fundamental para construir esta práctica, para construir este saber. Uh-huh. ¿No? En primer caso los grabadistas, pero luego también la fotografía. Uh-huh. A mí me parecía interesante hablar de esto, uh-huh, desde este punto de vista sobre el arte. Uh-huh. ¿No? Entonces la visita a nivel artístico tendría dos partes. Una primera parte que es tomando la representación visual, en este caso de la mujer, uh-huh, como los pintores construyen históricamente unos códigos visuales también ficticios, uh-huh, sobre la imagen de la mujer, y luego, uh-huh, esto sería la primera parte, la segunda y la tercera parte ya son un relato también, o un contrarrelato, que queremos ir construyendo por diferentes salas, uh-huh, en torno a la historia y a los contextos de estas mujeres, ¿no? Uh-huh. Y críticamente ir viendo dónde se sitúan, o sea, una cosa muy sencilla, ¿no? Que es entrar en el museo y decir por qué esto está aquí y esto está allá, uh-huh, ¿no? En el espacio de la sala, en el espacio de la colección, ¿no? Entonces, no voy a adelantar sin nombres ni nada, uh-huh, pero a veces llama la atención que entras en salas dobles y tienes que irte a la última esquina, uh-huh, para ver el mejor cuadro, y esto con todo el con toda la, sí, la cara del mundo, el mejor cuadro de la sala es el último que está pintado por una mujer. Uh-huh. ¿No? Y estamos hablando de un museo donde el ejercicio por relectura, uh-huh, de la historia a contrapelo, como sí, a las propias bases bibliográficas del reino les gusta decir, ¿no? Uh-huh. Tomando así Walter Benjamin, sí, su concepto de la filosofía de la historia, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, ¿no? O sea, partimos de la admiración y del aprendizaje que tiene lugar en un museo como el Reina Sofía, una de las colecciones más politizadas a las que se puedan ir, y con un ejercicio permanente de relectura. Pero aún así, uh-huh, aún así, creemos que se puede hacer, se puede seguir haciendo este ejercicio. Presencias y ausencias se llama el curso sobre el feminismo. Sí. En esta visita de feminismo también terminamos aludiendo a estas presencias y ausencias, uh-huh, porque a mí me parece muy interesante en las visitas hablar de lo que no hay también, ¿no? Y esto en una visita sobre mujeres pintoras, en este caso, creo que es fundamental, porque hay obras, corpus artísticos enteros que están en los depósitos. Sí. Corpus artísticos, o sea, pintoras como Deli Tejero, por ejemplo, ajá, no, sí, aparecen en la colección. Ajá. Ni un cuadro. No ha estado nunca disponible para que lo viese el público. Cuando de otros pintores, sí, muy importantes, como Benjamín Palencia, pongamos, ¿no? Escuela de Vallecas. Sí. Tienes, yo qué sé, 20 cuadros, uh-huh, o más de 20 obras. Uh-huh. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Uh-huh. Y aquí, ¿qué tendría que pasar para que esto cambiase? Pues tiene que pasar una cosa, y es cambiar el discurso, uh-huh, curatorial expositivo, y en definitiva violentar la historia del arte desde otros ángulos. Uh-huh. Que el museo fuera hospital y estuviera en la frontera de la ciudad es también significativo, ¿verdad? Sí, es significativo porque entonces con este concepto de frontera que muy bien introduces, pues aparece otro que la frontera siempre lleva muy conectado, que es marginación. Mm, yeah. Y la marginación es fundamental porque aquí, bueno, recuperando con lo que dijo el otro invitado, ¿no? Que es lo normativo, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué es lo normativo? Mm-hmm. Y qué genera, digamos, respecto a en una sociedad. Es decir, si lo normativo no existe, digamos, de como ontología de unos sujetos, lo que genera es esta marginación, uh-huh, estas fronteras, porque las fronteras cada vez están más diluidas, son menos, ¿no? Espaciales, son más virtuales, ¿no? Las fronteras en la red, uh-huh, las fronteras de la red, digamos, a la desconexión, uh-huh, de lo virtual a lo espacial, ¿no? Esto, uh-huh, también se ve muy bien en las arquitecturas inmateriales, uh-huh, de los espacios cotidianos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el museo también es un buen lugar para hablar de las marginaciones, uh-huh, precisamente porque solo el museo es un lugar, digamos, muy visual, uh-huh, muy visual. Entonces, los modos de ver que nos gusta siempre hacer referencia, John Berger, ¿no?, está detrás del tratamiento de estos modos de ver, pues de alguna manera ver no tiene que ser simplemente mirar lo que tienes delante, ¿no?, sino activar otros dispositivos que nos estén cuestionando permanentemente lo que es ver, es decir, que estemos siempre aprendiendo a mirar de alguna, uh-huh, manera. ¿Vais a pasear? vamos a pasear en las visitas de urbanismo, pero también vamos a pasear por el museo, claro. Sí, vamos a pasear. Importante el concepto del paseador, paseante, ¿no? Sí, es como antes comenté un poco, está en la base de todo el proyecto, ¿no? Uh-huh. Por eso el nombre de Urbana, no solo por el paseo, sino también de cómo localizamos nosotros este origen en, ya lo dije, en el siglo XIX francés, en esta modernidad que es la antesala de nuestras ciudades, la antesala de nuestro modo de vivir de alguna manera, y ya lo habla Baudelaire, ¿no?, con este Flaner, pero también Walter Benjamin, ¿no? Uh-huh. Cómo esta nueva clase social que es la multitud, se construye en torno a unos regímenes de visualidad. Walter Benjamin habla, por ejemplo, de los escaparates parisinos, ¿no? Cómo cambian el modo de ver, de caminar. Luego podemos hablar también de la historia de los centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién inventa los centros comerciales? ¿En qué año? Centro comercial, luego Playboy como un espacio contemporáneo a la invención de los centros comerciales, a un nuevo tipo de sujeto, masculino y femenino también, ¿no? Muy reciente, cuando a la gente le cuentas que es que el género no existe, es que el género se inventa en el año 1947. Esto parece que es una cosa tal, ¿no? Sí. Y entonces la historia del arte es brutal verlo, sí, con el arte que se está produciendo en los años 40 y la desconexión que empieza a haber después de la Segunda Guerra Mundial entre, digamos, el arte artístico y el arte de masas. ¿No? Y cómo el sujeto social se fragmenta de esta multitud a partir de los 50, pues a esta, digamos, individuación en torno al consumo, todo esto, ¿no?, que cambia también el modo de moverse por la ciudad, el modo de vivir, el modo de construir tu casa, este apartamento de soltero que se inventa Playboy, ¿no?, en el 56, con estos reportajes arquitectónicos. Bueno, es alucinante, ¿no? Quiero estar ahora pensando en el libro de Paul B. Preciado, Pornotopía, y ¿crees que tiene que ver también con que se cambiara el centro artístico de París después de la Segunda Guerra Mundial de París a Estados Unidos? Tiene que ver todo, ¿no? Claro. Sí, Serge Guibaud es un historiador, bueno, francés-canadiense, que trabaja sobre esto precisamente, ¿no? Él tiene su clásico, que es de cómo Nueva York le roba la idea de modernidad a París. Ajá. No, podemos pensar en dos imágenes que contrastan mucho de los años 40, 50, que son Matisse, agonizando en su cama, ¿no?, el gran genio de la modernidad francesa, pintando, agonizando en su cama con un gato, en un papelito, casi una acuarela, sí, y a Jackson Pollock con una actitud muy desafiante, con el cigarro en la boca, tirando de pie botes de pintura sobre un lienzo en el suelo, ¿no? Sí. Es decir, cómo aquí el arte está, digamos, en esta tensión que se produce en los años 50, que tiene que ver con unas dinámicas también del avance del capitalismo, que en el Estado español produce ciertas particularidades, ¿no? Pero está muy próximo también a la historia estadounidense, digamos, por este expresionismo abstracto. En España es el informalismo, ¿no? Son Tapia, Saures Mirares. Sí. ¿Y por qué tanto en Estados Unidos como en España, en este caso, el poder, el gobierno, toma este arte, estas prácticas artísticas, como iconos de sus propias políticas o de su propio concepto de cultura estatal, ¿no? Regímenes, en el caso de España más visible, totalitarios, fascistas, dictatoriales, toman este arte como bandera del Estado español, ¿no? Pensemos ya en Saura, Tapies, Millares. Es muy interesante ponerse delante de esos cuadros y hacer un ejercicio de reflexión de si nos ceñimos a la mirada simple, pues vemos una abstracción muy orgánica, en unos casos más lírica, en otros casos más material, ¿no? Pero lo que me gusta pensar de la mediación es que, aunque contradictoriamente la mediación interviene, ¿no?, hay alguien hablando, siempre, si no es quien hace la mediación, es quien está en el otro lado, pero me gusta pensar al menos que esa interrupción lingüística sirve para atravesar el lienzo hacia la parte de atrás, para intentar cruzarlo, ¿no?, y entre todas, entre todos los que estemos delante del cuadro, pues intentar pasar al otro lado y mirarnos desde allí, y entonces se producen efectos en torno a, bueno, a esta historia, a este arte, a estos discursos muy interesantes. Thank you. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. No, volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. A ver, capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... No, suena sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo. Quiero vender libros. Capítulo primero. Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo. No quiero serlo. Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería, y en nuestro caso será Madrid, ¿no, Miguel? En nuestro caso Madrid, sin duda. Urbana, se publicó hace poco en Frontera D un artículo sobre vuestro proyecto que quiero leer. Dice, abre sus puertas Urbana, un proyecto de mediación cultural que indaga las posibles e infinitas correlaciones entre el arte moderno y contemporáneo y la geografía urbana de la ciudad madrileña. Previstas para septiembre, que es cuando comenzaréis, como hemos estado hablando durante el programa, imperdibles recorridos temáticos para todo amante del arte y la arquitectura, una confrontación entre el arte canónico español y las prácticas artísticas de la contracultura durante el periodo de la transición y el posfranquismo. En una dicotomía entre consenso y contracultura, el descubrimiento de la sensibilidad artística de Sorolla, a partir esta vez de los espacios arquitectónicos de donde trabajaba y que él mismo diseñó, fiel testimonio de un espíritu inquieto que desde el realismo social y el costumbrismo pasó por la vanguardia histórica hasta llegar al luminismo, la historia del edificio Sabatini, para volver a reflexionar sobre el origen del concepto feminismo en España y la relación entre el cuerpo femenino y los saberes médico-jurídicos y el arte y la propaganda política de los años 30 a partir de una relectura del Guernica de Picasso y su contexto histórico. Bueno, es una especie de resumen de todo lo que hemos hablado. Qué maravilla, enhorabuena Miguel por este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias Sergio por la invitación, por el espacio y por hacer posible también que la gente pueda hablar y tú también, ¿no? De esta manera, con esta perspectiva tan necesaria. Las fronteras, me acuerdo mucho de flaneadoras que estuvieron aquí en el Gesto 14, ¿no? Que hablaban, que ellas también hacen recorridos en este caso por la ciudad, en la historia de las mujeres también. ¿Qué esperáis? ¿Cuál es vuestro sueño final? Es pregunta gigante, lo sé, poco abstracta, pero... El proyecto en sí, yo la verdad que pienso mucho en clave de sueños, ¿eh? ¿Sí? Tengo que decirlo. ¿Sí? Yo me invento algo y ya lo veo desde, ¿sí?, el principio. Lo ideal, no sé qué sería, porque lo dije al principio, ¿no? Esto es también una alternativa laboral y, uh-huh, y tenemos que partir de ahí. ¿Sí? Tenemos que partir de que los ingresos tienen que venir de algún sitio. A mí me encantaría que los ingresos viniesen no sé de dónde, ajá, tener lo justo para mantener el proyecto y que todas las actividades fueran gratuitas y, sí, accesibles a todo el mundo. Uh-huh. Me encantaría. Uh-huh. Veremos cómo va avanzando la cosa. De momento lo que nos gustaría sería que se generasen algún tipo de grupos, algún tipo de vínculos con los cuales, pues bueno, poder planificar actividades de diverso tipo, tanto, bueno, los cursos que ya tenemos programados, pero si, bueno, se fijan en el programa de cursos, es como muy inicial. Nosotros anunciamos una programación anual, pero no hemos querido sacar un programa de septiembre a junio porque entendemos que una vez que empiecen los cursos, si hay grupos estables, pues se pueden establecer dinámicas en torno, pues, al consenso, a los intereses que van surgiendo. No que no sea un programa cerrado, hermético, sino eso, precisamente entenderlo como algo abierto, donde todo el mundo tenga voz y donde podamos ir diciendo hacia dónde nos conducimos. Uh-huh. Pues yo creo que estáis en el camino adecuado y es un proyecto apasionante y lleno de vida y de, y de prolongaciones. Yo creo que va a haber muchas prolongaciones y es un proyecto hiperrizomático, yo creo que sí. Toda la suerte con Urbana. Recordad, muy importante me parece, recordad, el Twitter es @urbana... /Madrid. Y tenéis página web que es urbana, mediación urba, perdón, mediacionculturalurbana.es. ¿Verdad? Genial, muchísimas gracias, Sergio. Nos quedamos con esa idea de rizoma que me encanta de Deleuze. Muy bien. Gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. A ti. Keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Every day is like the same old song, until everything right goes wrong. You keep a light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream. Oh, you know you try. Oh, you know you try. It's the worst case scenario. Y hasta aquí el capítulo 14 de este gesto más radical con Miguel de Urbana Madrid, Mediación Cultural. Y quería terminar con unas palabras de Cristina Serván, que es una activista de derechos humanos que durante estas últimas semanas, en relación con lo que hemos hablado con Mariano Beltrán, ha estado defendiendo en Twitter, la verdad que con una valentía y un arrojo, sometiéndose también a los insultos constantes de muchas personas, ¿no? Quiero acabar con un Twitter de ella. Dice: si el trabajo y experiencia de referentes como Federici, Paul B. Preciado, Despentes, Gail Peterson, Dolores Juliano, entre otras, no te parece relevante y prefieres aceptar la censura de abolicionistas como las Tawanda o Tiganus y evitar que las putas tengan voz, háztelo mirar. Cristina ha estado luchando durante estas semanas incansablemente porque las jornadas de la Universidad de A Coruña se celebraran. Hoy está en Conil hablando de la situación de las trabajadoras de hogar y cuidados en Ceuta. Y darle las gracias, muchas gracias Cristina, por esa lucha incansable contra la censura. Es lamentable la decisión de la Universidad de Galicia de censurar las jornadas sobre trabajo sexual a causa de las presiones de abolicionistas, que si van a tener voz en el mismo sitio y que llevan días violentando por redes sociales a las trabajadoras sexuales a las que se les niegan derechos fundamentales. Hasta la próxima semana, el capítulo 15. Un abrazo. You keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream up high. Oh, you know you try, oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. Something's gotta change. Something's gotta change. Hold on, hold on, hold on to something good. Something's gotta change. Oh, something's gotta change. Hold on, hold on, hold on to something good. Try to soothe yourself to sleep, my dear. You know this whole mess is born from fear. You keep the light on, you keep the light on, keep the night light on. Keep the light on, the light on, the night light on.